Sección número 12 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. Pinocchio, convertido en un verdadero burro, es llevado a venderlo, y lo compra el director de una compañía de payasos para enseñarlo a bailar y a saltar los aros. Pero una noche queda cojo, y entonces lo compra otra persona para hacer con el cuero un tambor. Viendo que nadie asomaba, el hombrecito abrió la puerta con una violentísima patada, y entrando en la habitación dijo, con su sonrisa de siempre, a Pinocchio y a Pabilo: «Lindos niños, habéis rebuznado primorosamente. Os he reconocido la voz en el acto, y por eso aquí me tenéis». Al oír esas frases irónicas, los dos burritos se quedaron quietos. Quietos con la cabeza baja, los ojos inclinados y la cola entre las piernas. Al principio, el hombrecito los alisó, los acarició, les dio palmaditas y luego, sacando una almohaza, siguió frotándolos. Y cuando a fuerza de almohazarlos los puso brillantes como dos espejos, les puso ronzales y los condujo a la plaza de mercado con la esperanza de venderlos en una discreta suma de dinero. Y, en efecto, los compradores no se hicieron esperar. A Pabilo lo compró cierto campesino, a quien se le acababa de morir un burro el día anterior. Pinocchio fue vendido al director de una compañía de payasos y saltimbanquis, el cual lo compró para amaestrarlo y hacerlo saltar y bailar junto con los otros animales de la compañía. Y ahora habéis ya comprendido, mis queridos lectorcitos, cuál era el destino del hombrecito. Este horrible monstruo, con cara de leche y miel, se iba de cuando en cuando a girar en sus ómnibus por todo el mundo, y en el camino recogía a los niños atolondrados y perezosos que se aburrían con los libros y la escuela. Después de conquistarlos y cargarlos sobre su carro, los conducía al País de las Diversiones, con el amable propósito, decía él, de que se pasaran todo el tiempo en juegos, en chanzas y retozos. Cuando al fin aquellos infelices niños, a fuerza de divertirse siempre y de no estudiar nunca, se convertían en burros, entonces, muy alegre y dichoso, se apoderaba de ellos y los llevaba a vender a los mercados públicos o a las ferias. Y de esta manera, en pocos años, había ganado muchos cuartos y se había hecho millonario. De lo que le sucedió a Pabilo, poco más supe. De Pinocchio, sí sé que desde los primeros días pasó una vida durísima y fatigosa. Cuando el nuevo patrón lo llevó a la cuadra, le puso cerca un montón de paja. Pero Pinocchio, después de haberse echado un bocado, lo escupió enseguida. Entonces el amo, rezongando, le llenó el pesebre de heno fresco. Pero el heno tampoco le gustó. ¡Ja! ¡También escupes el heno!, gritó el patrón enfurecido. ¡Aguarda un poco, burrito lindo, que si te pasan caprichos por la cabeza, ya te los quitaré yo! Y a título de corrección, le abrochó una tremenda azotaina en las piernas. Pinocchio rebuznaba de dolor y rebuznando decía: «No puedo digerir la paja». «Entonces, come el heno», replicó el amo, que comprendía muy bien el dialecto asnal. «El heno me da dolor de estómago». «¿Pretendes quizá que a un burro como tú lo mantenga yo con pechugas de pollo y galantina de pavo?», replicó el hombre enfureciéndose más y más y abrochándole una segunda azotaina. En esta segunda vez, Pinocchio se lo tuvo por dicho y prudentemente se calló. No dijo nada más. Entretanto, cerraron la cuadra, y Pinocchio se quedó solo, y como hacía muchos días que no comía, principió a bostezar de hambre, y al bostezar abría una bocaza que parecía un horno. Al fin, no encontrando otra cosa en el pesebre, se resignó y comenzó a masticar un poco de heno, y, después de haberlo mascado mucho, mucho, cerró los ojos y se lo tragó. «El heno no hace daño», decía para sus adentros. «Pero cuánto mejor hubiera sido seguir estudiando. A esta hora, en vez de hierba, podría estar comiendo un pedacito de pan fresco y una tajada de salchichón. Paciencia». Al día siguiente buscó un poco más de heno, pero no lo halló, porque se lo había comido todo durante la noche. Entonces cogió un bocado de paja prensada, y mientras se la comía, se persuadió que la paja prensada no era absolutamente igual al arroz a la milanesa ni a los macarrones napolitanos. «Paciencia», repetía mientras seguía masticando. «Si al menos mi desgracia pudiera servirles de lección a todos los niños desobedientes que no tienen amor al estudio. Paciencia, paciencia, paciencia». «¡Paciencia! ¡Al diablo te vas!», rugió el patrón que en ese momento entraba. «¿Te imaginas, mi querido burro, que yo te compré únicamente para darte de comer y de beber? Te compré para que trabajes y me hagas ganar mucho dinero. Alza, pues, y con garbo. Ven conmigo al circo a aprender a saltar por entre los aros, a romper con la cabeza las pipas de papel, a danzar y a bailar la polca, parado recto en las patas traseras». El pobre Pinocchio, por bien o por mal, tuvo que aprender todas estas bellísimas gracias, pero para aprenderlas se necesitaron 3 meses de lecciones y de látigo en las patas, hasta pelárselas. Llegó, por fin, el día en que su amo pudo anunciar un espectáculo nunca visto. En cartelones de varios colores y pegados a las esquinas se leía lo siguiente: «Gran función de gala para esta noche. Tendrán lugar los maravillosos saltos y ejercicios sorprendentes ejecutados por todos los artistas y por todos los caballos de ambos sexos de la compañía. Y luego será presentado por la primera vez el famoso burrito Pinocchio, llamado la Estrella de la Danza. El teatro estará iluminado a giorno». Aquella noche, como podréis imaginároslo, una hora antes de comenzar el espectáculo, el teatro se hallaba repleto. No se podía conseguir ni un palco, ni una butaca, ni un puesto en el paraíso, ni aun pagado a precio de oro. La gradería del circo hormigueaba de niños y niñas y de muchachos de toda clase y edad que tenían fiebre producida por el frenesí que les causaba el deseo de ver bailar al famoso burrito Pinocchio. Terminada la primera parte de la función, el director, vestido de etiqueta, chupa negra, pantalones blancos y botas de cuero que le llegaban hasta más arriba de las rodillas, se presentó ante el público delirante y, haciendo una gran reverencia, pronunció con toda solemnidad el siguiente maravilloso discurso: «Respetable público, caballeros y señoras, yo, humilde infrascrito, estando de paso en esta ilustre metropolitana, he querido procrearme el honor más que el placer de presentar a este inteligente y conspicuo auditorio al célebre burrito que ya ha tenido la supremacía de bailar en presencia de su majestad, el emperador de todas las principales cortes de Europa. Y al daros las gracias, ayudadme con vuestra magnánima concurrencia y compadecedme. Este discurso, plagado de disparates, fue oído entre carcajadas y aplausos. Los aplausos redoblaron y se convirtieron en una especie de huracán cuando el burrito Pinocchio se presentó en medio del circo. Pinocchio estaba engalanado de fiesta. Tenía un cabestro de tafilete con hebillas y broches de lata, dos camelias blancas en las orejas, la crin dividida en mil ricitos atados con flecos de seda roja, una gran faja de oro y plata atravesada en la barriga, y la cola trenzada con cintas de terciopelo morado y celeste. En suma, era un burrito capaz de enamorar a un muerto. El director, al presentarlo al público, agregó estas palabras: «Mi respetable auditorio, no estoy aquí para contaros mentiras respecto de las inmensas dificultades sufridas por mí para comprender y subyugar este indómito mamífero, mientras pastaba libremente de montaña en montaña y de roca en roca, allá en las perdidas llanuras de la zona tórrida. Observad, os lo suplico, cuánta salvajez trasuda de sus chispeantes ojos. Concisamente, habiendo resultado vanidoso todos los meses para domesticarlo al buen vivir de los animales civilizados, he tenido en muchas ocasiones que recurrir al afable dialecto del látigo. Pero hoy, mi gentileza, en vez de haberse granjeado su buena voluntad, me ha mayormente maltratado el ánimo. Yo, sin embargo, siguiendo el sistema de Gales, encontré en su cráneo un pequeño cartílago óseo que la misma Facultad Médica de París, de Londres, reconoció ser aquel bulbo regenerador del cabello y de la danza pírrica. Y es por esto por lo que yo he querido amaestrarlo en el baile, lo mismo que en los saltos por entre aros y por encima de las pipas de papel. Admiradlo y después juzgadlo. Pero antes de despedirme de vosotros, permitidme, oh caballeros y damas, que yo os invite al diurno espectáculo que tendrá lugar mañana en la noche. Mas, en la apoteosis de que el tiempo resulte lluvioso y amenace agua, entonces la función, en vez de darse mañana en la noche, se aplazará para las 11 antes del meridiano del postmeridium. Y aquí el director hizo otra gran reverencia, y luego, dirigiéndose a Pinocchio, le dice: «Ánimo, Pinocchio. Antes de principiar tus ejercicios, saluda atentamente a este distinguido y solemne público. Caballeros, señoras, niños y niñas». Pinocchio, obediente, plegó en el acto las rodillas y se quedó inclinado hasta que el amo, chasqueando la fusta, le gritó: «¡Al paso!». Entonces el burrito se puso en cuatro patas y comenzó a girar alrededor del circo, caminando siempre al paso. «¡Al trote!», gritó el director. Y Pinocchio, obediente a la orden, principió a trotar. «¡Al galope!». Y Pinocchio se echó a galopar. «¡A la carrera!». Y Pinocchio salió a escape. Pero en el momento en que corría como un caballo berberisco, el director, levantando el brazo, disparó al aire un pistoletazo. Al oír el disparo, el burrito, fingiéndose herido, cayó extendido en medio del circo, como si de veras estuviera moribundo. Al levantarse del suelo, entusiasmado por aquella explosión de aplausos que subían hasta las estrellas, le vino naturalmente el deseo de alzar la cabeza y mirar hacia arriba, y mirando, vio en un palco a una hermosa niña que tenía colgado al cuello una gruesa cadena de oro, de la cual pendía un rico medallón. En el medallón estaba pintado el retrato de un títere. —Aquel retrato es el mío. Aquella niña es mi hada —dijo entre sí Pinocchio, que la había conocido en el acto, y dejándose llevar por la alegría, trató de exclamar: —¡Oh, hada mía, hada mía! Pero, como es de suponerlo, en vez de esa frase, le salió de la garganta un rebuzno tan sonoro y prolongado que hizo reír a todos los espectadores, y sobre todo a cuantos niños había en el teatro. Entonces, el director, para enseñarlo y hacerle comprender que es una mala crianza echarse a rebuznar en presencia del respetable público, le dio con el mango del látigo un garrotazo en la nariz. El pobre burrito, sacando fuera un palmo de lengua, se quedó por lo menos 5 minutos relamiéndose la trompa, creyendo que con eso lograba quitarse el dolor que tenía. ¿Cuál sería su desesperación cuando, mirando otra vez hacia arriba, se encontró con que el palco estaba vacío y el hada había desaparecido? Sintió que se moría. Los ojos se le llenaron de agua y comenzó a llorar a lágrima viva. Nadie, sin embargo, cayó en la cuenta, y mucho menos el director, quien, chasqueando el látigo, gritó: —¡Hermoso Pinocchio! ¡Haz ver a esta elegante concurrencia con cuánta gracia saltas los aros! Pinocchio ensayó 2 o 3 ocasiones, pero cada vez que llegaba al aro, en vez de atravesarlo, se pasaba cómodamente por debajo. Al fin dio un salto y lo atravesó. Desgraciadamente, las patas de atrás se le quedaron engarzadas y cayó al suelo todo enredado en el aro. Cuando se levantó estaba cojo y apenas con gran dificultad pudo volver a la cuadra. —¡Que salga, Pinocchio! ¡Queremos ver al burrito! ¡Salga, Pinocchio! Gritaban todos los niños conmovidos y apiadados por este triste incidente. Pero lo que fue aquella noche, el burrito no se vio más. A la mañana siguiente, el veterinario, o sea, el médico de los animales, declaró que Pinocchio quedaría cojo para el resto de su vida. Entonces, el director dijo a su mozo de cuadra: —Llévatelo a la plaza y véndelo. ¿Qué podría hacer yo con un burro cojo? Sería lo mismo que tener un ganapán de gorra. Una vez que llegaron a la plaza, se encontró al instante un comprador que preguntó al mozo: —¿Cuánto quieres por ese burrito inválido? —20 liras. —Te doy 20 sueldos. No pienses que lo compro para servirlo. Lo compro únicamente para sacarle el cuero, que, según veo, lo tiene muy duro. Y quiero hacerme con él un tambor para la banda de música de mi pueblo. Os dejo pensar a vosotros, niños míos, en el gran placer que experimentaría Pinocchio cuando comprendió que estaba destinado a convertirse en tambor. Apenas el comprador pagó el burrito, se encaminó con él hacia la playa del mar, y allí, colgándole una piedra del cuello y amarrándole una pata con una cuerda a propósito, le dio de repente un empujón y lo lanzó al agua. Pinocchio, con aquella piedra al cuello, se fue enseguida al fondo, y el comprador, teniendo bien agarrada la cuerda, se sentó sobre un escollo a esperar que el burrito tuviera tiempo de ahogarse, para luego sacarlo, desollarlo y estacar el cuero. Fin del capítulo 33. Fin de la sección número 12.